Saludos y bienvenidos. Esta es la sintonía que habitualmente nos introduce en el país de los sueños. En RAI, Radio Andalucía Información, los mejores grupos y solistas, vocales e instrumentales. El jazz, jazz contemporáneo, smooth jazz, música tropical, música brasileña, acid jazz, neo soul, rhythm and blues y todos esos estilos que cantan a la Navidad, tocan canciones de Navidad, como es el caso del primero en sonar hoy. Se trata de Lir Tenor. Desde Los Ángeles es uno de los mejores guitarras. Visión de Have Yourself a Merry Little Christmas. Con Lir Tenor comenzamos este especial. Bienvenidos. Comienzo en esta hora. Have Yourself a Merry Little Christmas. Lir Tenor, guitarrista de Los Ángeles, el primero que fue de los Fourplay, una super banda norteamericana, después sustituido por Larry Carlton y posteriormente por Shaq Loeb. El país de los sueños. Simplemente con la mejor música del mundo que ahora suena a Navidad. Radio Andalucía Información. Felices fiestas. Tiempo para Jeff Goldblum con Here Comes Santa Claus. Aquí llega Santa Claus. Extraordinarios comenzando en esta hora en el País de los Sueños, especial Navidad. Lee Ritenour desde Los Ángeles y Jeff Galoob, el que estamos escuchando. Have yourself a Merry Little Christmas y en este momento Here Comes Santa Claus. Patty Austin es la próxima y llega desde Nueva York. Christmas time is here. La Navidad ha llegado. Beauty. Patty Austin, una deliciosa mujer que recientemente compartió escena además con Dave Grusin en un extraordinario concierto en el que Dave hizo una exhibición de todo su talento y todo su poder con canciones sencillamente maravillosas. Eso ocurría precisamente al sur de los Estados Unidos. Patty Austin, Christmas Sun is Here, e inmediatamente más sonidos maravillosos que siguen sonando a Navidad hoy. Esto es... Lynn Fitman, Baby, It's All Outside. Así se llama. Where you going? I really can't stay. Baby, it's cold outside. I got to go away. Baby, it's cold out there. This evening has been... Been hoping that you so drop in. So very nice. I'll hold your hands. They're just My like ice. My mother will start to Beautiful. Worry. What's My father hurry? Will be pacing the floor. Listen to that fireplace really roar. Really kinda scary. Beautiful, please don't Maybe hurry. Maybe just to have Why a drink Why don't you more? Put some records on while The neighbors I pour. Might think Baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew how Your eyes are like starlight now. I'll take your Cuidado con lo que deseas. Puede convertirse en realidad en el país de los sueños. Warren Hill al saxo. White Christmas, Navidades Blancas. Solo en Radio Andalucía Información. Lauryn Hill siempre al saxo. Gerald Beasley lo hace ahora con Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Otro clásico navideño. Esto es Radio Andalucía Información. Especial Navidad, el país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado y con la producción de Lorenzo Romero. Con Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Desde Filadelfia, un bajo norteamericano inspirado en sus inicios en las enseñanzas y estéticas musicales de Charles Mingus. Will Downing. Will Downing con I'll Be Home for Christmas. Estaré en casa por Navidad. count on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Will find me where the love light leaves. Oh, I'll be home for Christmas if only. Names they never let go. Rudolph, one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? And then all the reindeer loved him, and they shouted out quickly. They shouted, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Henry desde Florida cantando a la música de Navidad. En RAI, Radio Andalucía Información. En el País de los Sueños. Holly Silk. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is Coming to Town con Holly Silk, un Holly Silk que procede del grupo Sugar and Silk, el nombre que formase junto a Danny Sugar hace años. Holly es el teclista en este dúo que se formó en el Reino Unido a inicios del año 2000 exactamente. Radio Andalucía Información. Felices fiestas. El país de los sueños, especial Navidad, y seguimos en el Reino Unido ahora con la música de Paul Hardcastle. Regresando a casa por Navidad, Coming Home for Christmas. La música es la de Bart Gastel, un teclista y productor discográfico que nació en Londres el 10 de diciembre de 1957. Más música de Navidad. Esto es El País de los Sueños, es una edición especial. Y ahora nos centramos en la música del norteamericano Phil Perry. Y un clásico. The Christmas Song, la canción de Navidad. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Voces más singulares de América. Un clásico, The Christmas Song. Radio Andalucía Información. Felices fiestas. Los próximos, Bibi and Cici Winans. El País de los Sueños. El País de los Sueños que suena a Navidad. Saludos de Juan Antonio Jurado con la producción siempre de Lorenzo Romero. Clásicos navideños Jingle Bells con Vivians y Cici Winans, los mismos que en 1991 presentaban su primer disco en solitario, Life Styles, el debut para dos de los hermanos Winans, que emprendieron así su carrera en solitario, abandonando el seno de la banda familiar en la que comenzaron, la banda de Winans. El país de los sueños. Así es, sonando a Navidad hoy. Thank you. El país de los sueños. Información. Las 11 de la